para San Valentín, en colaboración, hablando de colaboraciones. Con Party Next Door. Ajá, y lo sabía hacer bien porque llegó a Some Sexy Songs for You. Y vuelve a estar arriba. Some Sexy Songs for You. Uh-huh. Ay, hombre, el viejo Drake. Y bueno, por otro lado, hay noticias de Kendrick también, ¿no? ¿Hay noticias de Kendrick Lamar? ¿Qué pasó con Kendrick? Hay noticias de Kendrick. ¿De mi Buki? Están hablando de... No, bueno, pues ha habido noticias de Kendrick desde que hizo el bailecito, ¿no? Sí, se volvió tendencia, compartimos y no creían. Fue un concierto que estaba dando Marco Antonio Solís en Argentina. Él estaba haciendo su coreografía y ¡pum! Metió la canción de Kendrick y ahí arrancó a... ¡Qué increíble! A bailar. ¿No es fantástico? Todo está un poco comprado, en mi opinión. No, porque mi... Sí, no, yo sí siento que fue natural, así como nosotros caímos en el bailecito. Sí. Es pegachentico. ¿Quién le dijo a Marco Antonio que le habían puesto ese doblaje? Es que se volvió viral. Alguien del equipo. Seguro que, además él es muy de redes, él sí sabe manejar eso, mira Twitter cómo lo maneja. Sí. Entonces le diría, mira, eres tendencia, y él diría, este es el momento. Ok. Y puede se ser meten en el, para, en el discurso, en lo que, de lo que se está hablando. Y meterse, permear otro público. Y la gente feliz, porque si este es el verdadero rey, ya Kendrick puede decir que lo logró todo. Pues bueno, ahí continúa esa novela, con Drake cancelando y Kendrick conquistando. No, mira, que te salió en verso sin ningún esfuerzo. Así es. Vamos a continuar con colaboraciones. Bueno, The Weeknd. ¿Qué sigue? ¿The Weeknd con quién? Con Ariana Grande. Muy bien, aquí está Save Your Tears. Esta canción hace parte del nuevo álbum de Sam Fender. El álbum se llama People Watching. Este es un joven británico. Y la producción de este disco es nadie más ni nadie menos, Diana. Señor. Que Adam Granducci, el de The War on Drugs. Ah, con razón, aparecieron las llaves. Es el productor. No, ya, todo claro, con razón. Y diciéndole a Andrés, me encanta esta canción, ya. Sí, muy chévere, tiene todo su ADN. De todo mi gusto. El productor de Sam Fender es entonces uno de los rockeros más importantes de los últimos 11 años en la historia de la música estadounidense, y se nota muchísimo. Si usted no ha escuchado un álbum llamado Lost in the Dream, se lo recomendamos muy especialmente. Estas son las mañanas de la X103.9 FM, la xmasmusica.com. Musk está muy bravo. Se enojó. Sí. Porque es de porque tantas todos cosas. Se lo están bloqueando. Ay, hombre, qué vaina. Todo. Que no lo dejan ser. Que todos le bloqueen los, todo. Le están bloqueando absolutamente todo. Y entonces él dice que no así hay, no se puede. Que no hay garantías. ¿Y que le bloquearon sí, ahora? Así no puedo trabajar. Pues es que mira todo lo que hizo con los federales, que tenían 48 horas para mandar un correo y que si no enviaban el correo, despedido. Despedido. Está muy bravo diciendo, si cualquier juez en cualquier parte puede bloquear cualquier orden presidencial en cualquier parte, no tenemos democracia. Tenemos tiranía de la rama judicial. Claro. Él diciendo eso. Claro, le están bajando todo. Pues es que todo lo que está haciendo está mal. Sí. Sí, no le falta sino decirle a Trump que lo ama. Ah, oye, salió el video. Presidente, yo lo amo. Lo amo mucho. No sean así. Presidente, yo lo amo mucho. No se metan en esas tierras. No. Estamos diciendo que en todas partes se cuecen habas, Diana. Pero eso no lo haría, Se cuecen habas. Lo que sí pasó es que hace unos días salió con inteligencia artificial un video bien desagradable de Trump chupándole los dedos a Musk. Y apareció en varias oficinas federales el video de Trump chupándole los dedos de los pies a Elon Musk. Se filtró en varias oficinas estatales de Washington. Sí. Y la gente no sabían qué hacer porque necesitaban apagar eso. Y eso seguía y seguía. Ya nada real. Ya todo nada es una verdadera... Todo es una simulación. Sí, vivimos en una simulación. Es que uno ya no sabe qué y qué. Entonces sí, se filtró. Es desagradable. Oye, hablando de redes sociales, presidentes y líderes, el expresidente Uribe Vélez cambió de community manager. Sí. Algo. Da la impresión, ¿cierto? Pues es que está desatado con imágenes falsas. ¿En serio? Con unas fotos, ¿cierto? Sí. Y con mensajes muy extraños. Y unas fotos como del expresidente Santos, de Claudia López. ¿Vieron a Claudia López? Sí, en Barranquilla. ¿Bailando? Uno no sabe. La danza del garabato. Uno no sabe. Yo le decía ayer a Alejandro, estamos condenados. No hay por dónde. Porque uno no sabe si eso ayuda o empeora. ¿Ustedes qué opinan? ¿Empeora o ayuda? Empeora. ¿Será? Pues en nuestro contexto, en nuestro país, creo que ayuda. ¿Sí? ¿Fortalece la imagen populista, claro, o qué? ¿Y fue en el bordillo de Shakira? No, pues estaba en la guacherna, estaba también. Pero no fue en ese mismo lugar. No. Ah, ok. Estaba en el desfile y pues estaba bailando con una máscara de Marimonda. Casi digo otra cosa. Marimar, claro. Entonces, sí, salieron las imágenes y por supuesto los videos. Entonces, eso a cierto sector de la población pues le encanta y le gusta y genera empatía. Pero genera es ahí de ambiente. Es que se nota que es chévere, es de ambiente. Sí. No hay nada peor que la época de pre-elecciones. Sí, y sobre todo en estas épocas de... De candidaturas y de ver cómo hacen y van y comen con la gente, cosas que se ven que no quieren. Bueno, y en otras noticias, señor, hablando de simulaciones varias, el Fire Festival va a suceder, la segunda edición. Eso es increíble, va para México, estuvo hablando este señor que estuvo en la cárcel por fraude, McFarland, y dice que no, que esta vez sí. El Fire Festival 2 no es solo música, podríamos pedirle a un patrocinador profesional que haga una demostración, es posible que un campeón, entonces habla de cosas que además de música va a tener otro tipo de elementos. El fraude, el primero fue en el 2018 donde él entró, porque el primero fue terrible, fue en el 2017 y no pasó nada, al contrario, todo salió muy mal. Es el del documental. Ese es el del documental, donde Kendall Jenner, Bella Hadid, Emily Ratajkowski estuvieron promocionándolo, mejor dicho. Y uno espera que después de un escándalo como este, no se le permita a esa persona hacer nada, porque fraude. Y no, sí, se anunció que va a salir esta nueva edición y que va a ser en México. Simulación. Seguimos viviendo en esta simulación. Bono va a lanzar documental sobre todas las emociones poderosas de una gira de estadio y toda la historia y la narrativa de una sola persona de manera íntima. Bono, Stories of Surrender. Ok. ¿Cositas? Inspirado, por supuesto, en su reciente libro donde cuenta las historias detrás de algunas de las canciones más importantes que ha escrito el hombre líder de U2, uno de los más venidos a menos de la historia de la música. Ah, qué vaina. Qué pecado, ¿no? Sí, porque siempre lo respeté como músico. Hizo cositas bonitas. Y lo sigo respetando como músico. Mi disco favorito de la vida es el Acton Baby de YouTube. Lo lamento, sí, lo sé. No, mi gusto no, es pésimo, no está bien. Pero ¿qué le vamos a hacer? ¿De qué estás hablando? ¿Quién dice eso? ¿Ese es su disco favorito de la vida? Sí. ¿En serio? Mi álbum favorito de la vida es el Acton Baby de YouTube. Ok. Ese es mi disco favorito. Ese es un disco que yo a ese disco vuelvo desde que salió en 1991, por lo menos unas 4 veces al año. Pero venga, ¿porque lo conecta con un momento importante de su vida o porque sí, claro, musicalmente pues como a todos en serio lo gusta? Es que musicalmente también es una cosa muy seria, te digo. No, y porque me conecta con ese momento puntual de la vida. Para mí el Acton Baby es lo que para muchas personas que nos están oyendo puede ser un álbum único, es decir, un disco que parece hecho para uno. Claro. Es como si, no sé, hay la conexión que hay entre el pasado, las memorias, la nostalgia y el descubrimiento es muy poderosa. En el caso del Acton Baby, yo sé que el Acton era un disco que estaba muy promovido por MTV en ese momento. Pero cuando lo escuché por primera vez, cuando escuché todo el disco. De hecho, cuando escuché la primera canción, recuerdo muy bien cuando puse ese cassette en el carro y lo escuché por primera vez. Iba a recoger a mi mamá. Ah, tienes clarísimo. Iba camino a recoger a mi mamá que limpiaba casas en Kendall. Ya. Y cuando iba en camino, lo había comprado por el Club de Discos de Columbia House. Okay. Compre. Eso era como, era 12 discos compactos por un centavo. ¿12 discos compactos? Wow. De Columbia House Record Club. Oh, es muy barato. Era la estafa más grande de la industria discográfica. Es que muy barato. Por ahí hay varias crónicas e investigaciones alrededor de del Columbia Pero House. Pero te llegó. O sea, no te robaron. Sí, claro, entonces tú comprabas 12 discos. Tú comprabas 12 discos por un centavo. ¿Era pirata, cierto? ¿O qué? ¿Ah? ¿Era pirata? ¿Por qué tan barato? No, eran discos originales. ¿Y por qué tan barato? Porque te amarraban a un contrato como de 2 años. Ah. Y te mandaban un disco mensual. Ya, era como una membresía. Sí, era una membresía. Y el disco costaba $25. Ah, ya, entendí, ya. Entonces, te mandaban los 12 discos por un centavo, pero te clavaban 12 discos que no querías, aunque yo en realidad sí los quería. Y así no los quisiera uno, pues uno no los devolvía. Sí, entonces los tenía que pagar. Claro, ya entendí. Ah, bueno. Pero amaba la idea del club. Amaba la idea del Columbia House Record Club. Y así llegó ese disco. Y me llegó ese disco, creo que me llegó en cassette. Ya. Ah, también tenía. Me llegó por correo el Acton Baby, entonces me fui a recoger a mamá. Lo pusiste. Y lo puse. Y en ese momento dije, ish. Nadie ha escuchado. Era raro, es rara esa conexión. Como que de repente uno siente que nadie más ha escuchado ese disco sino uno. Sí. Como que le está hablando a uno el disco nomás. Y cada canción. Y no era un disco típico. No era Whitney Houston, ¿me entiendes? No. Ajá. Era como, no era Michael Jackson. Sí. O sea, no eran discos de pop que están hechos para que a uno le gusten. No, no era el Dangerous de Michael, no era el disco donde estaba I'm Your Baby Tonight de Whitney Houston, que había sido número uno en esa época. No, era un disco raro y tenía como notas corrosivas y entonces sonaba medio peligroso, pero no sonaba del todo igual a lo que ya había uno registrado en la memoria por cuenta de los tíos y de los primos, Led Zeppelin y Rolling Stones y esas cosas. No, esto sonaba como un rock que no estaba hecho para ellos. Entonces uno de una decía, sí, esto es para mí, me están hablando a mí. Y cada canción sonaba mejor que la anterior, me gustaba más. Ese disco tiene Substation, Even Better Than The Real Thing. Luego de eso va One. Luego de eso está Who's Gonna Ride Your Wild Horses, creo. Sí. Ahí estaba después Mysterious Ways. Estaba Ultraviolet, Light My Way. Estaba Love is Blindness. Qué increíble, estás en orden. Lo estás Trying to Throw Your Arms. No, no, en orden no. Uy. Trying to Throw Your Arms Around the World. Sí. Ya, ese disco era para mí. Entonces, claro, sí, ese es mi disco. Entonces, sí, Bono va a estrenar documental a través de Apple TV. Bien. Me da mucho pesar que odien tanto a Bono, Dirty. Sí, Alejo, pero desafortunadamente no podemos controlar eso por la parte política, yo creo. ¿Será? No hay por tibio musicalmente. Ay, no, la mayoría de la gente, cuando uno lo que ve, no, es que la gente lo odia es por su tibieza musical. Pero no es tibio. Sí, iba a decir una cosa que no. No vas a decir nada. Habría sido tenaz. No. Ahorita por interno. Pero él no ha sido tibio. Yo siento que él es un gran artista. No sé, uno escucha también el su ropa y es como. Sí, el Joshua Tree. ¡Ay, amigo! No tiene tremendos discos. Tiene tremendas canciones, además. Él no es tibio. Pero veamos. Sí, es de una tibieza tenaz. Claro que no. Pero pues eso también lo representa a uno. Uno tiene que decir, si soy un tibio y ya. En cositas. No, aquí otra cosita. Bueno. Pues Bono, como les digo, se va a llamar Songs. Sí, viste, ya me están diciendo. Bono es el Paulo Coelho de la música. A esa persona que te escribió eso, por favor, bloquéala de mi parte. ¿Quién es? ¿Quién es? Bloquéalo. Ay, mi Diti, no. Sí. No, es un gran amigo. No, los grandes amigos no tienen esa opinión. Sí, claro que sí. Mentiras. Ay, Stories of Historias de Surrender. El 30 de mayo se estrena en Apple TV Plus el documental. ¿Podemos poner algo de YouTube? Sí. De los tibios. A ver, ¿qué? No le diga así, no alimente usted ese odio. ¿Qué ponemos de ese disco? Me gustaría, por favor, que pusiéramos One. A ver. Agradezco muchísimo. No, con mucho. ¿O cuál quieres oír tú, Diana? Mysterious Way, pero no sé si. Mysterious Way, vamos con Mysterious Ways entonces. Pues la que el corazón de Andrés disponga. Ya que te mandan a decir que por favor no te bloquees, que no lo bloquees, yo lo tengo de aprecia amigo. Y te quiere. ¿Quién es? Que ni aparezca porque lo bloqueó. No les puedo decir al aire porque tengo que proteger la identidad de mis cuentas. Está bien. Aquí está. Este es mi disco favorito de todos los tiempos, Forever and Ever. Achtung, bebé. Esto hace parte de colaboraciones importantes, ¿no? Uniones, Coldplay y BTS. Eliana escribió a través de Instagram que esta era su colaboración favorita. ¿Cuáles son las ciudades más económicas para vivir en Colombia este 2025? Déjeme adivinar. La más económica debe ser... Venga, le digo. Señor. Ciudad. Pereira. ¿Es por ahí? No es Pereira. Bueno, ¿no es en el eje? No. Oh. Ok, entonces Bucaramanga. No, tampoco. ¿Pero es hacia arriba? ¿Cómo así? ¿Ustedes han pensado alguna vez irse de Bogotá? Sí. No. Pues depende. ¿Acá mismo en Colombia? O sea, ¿salir de Bogotá para otra ciudad en Colombia o salir de Bogotá a otra parte del mundo? Sí, ese Bogotá. Sí, claro, todos los días. ¿Pero acá adentro o afuera? Para fuera de Colombia. Ya. Bueno. Aunque hay lugares muy lindos en el eje cafetero. No, y Bucaramanga. Yo viví en Bucaramanga un año y la pasé. Yo quiero una casa en la Villa Consota. ¿Viste? Rico. Pereira, Armenia. Pero sí, en otra parte del mundo sería chévere. Andrés. Sí. Señora. ¿Tú te irías a dónde? Ah, ¿tú quieres poner un puesto de frutas? Quiero montar una frutería en la costa. ¿En serio? Sí, ayer confesó. Y vivir en la costa. Lindo. Miren, la ciudad... A ver. Con precios más accesibles para vivir en Bogotá, en Colombia. ¿Colombia es? Neiva. Oh, mira, sí, puede ser, claro. Neiva. Un poco de calor. Índice de precios al consumidor. Esto fue una entrega que hace el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, o sea, el DANE. Todos los años revela esto y para este año pues reveló que Neiva es la ciudad con los precios más accesibles. Registró un IPC del 0,23%, la más baja entre las principales ciudades del país. Entre otras está Riohacha, Sincelejo, Montería, Florencia, Caquetá y Valledupar. Ok. Calor. Ningún lugar. Calorcito. Sí. Bueno. Sí. A mí me gustaría, pero sin tener que hacer nada, ¿no? Ya pensionado. Sin tener que hacer nada. Ya uno sí, pensionado, claro. Dedicarse a contemplar las limas, el árbol de limas. Regar las plantas. Exacto. Sí, vale. Una cosa así. Qué rico. Qué rico, claro. Sería. Unos animalitos. Fantástico. Ahí sale uno y habla con el vecino. ¿Qué, un cafecito? Ay, bueno, gracias. Y uno se sienta. Tengo achiritas. Ay, qué rico. Ay, yo quiero. Casi. Quedan 15 años. ¿15 años, Dirty? 12. Lo estoy contando. 12. Eso se va rapidito. Sí, 12 años es nada. ¿Qué hace que era 2015? Sí, eso es rápido. Uno menos piensa, ya está ahí. No, 12 de cumplir la hora es el trámite. Porque los trámites acá son, oh, por Dios. No le busques pelos ni quejas, sí, a esa vaina. Que... Sí, yo quiero. Quiero. Si no, tienes toda la razón. Voy a mirar todo en positivo. No me voy a dejar pegar. No le busques ni pelos. Exacto. Ni nada. Eso pronto va a pasar. Ahorra más con Cruz Verde. Hoy aprovecha hasta 30% de descuento en más de 2.400 productos para tu salud y bienestar, exclusivo para socios del club. Regístrate fácil y rápido en los puntos de venta, válido todos los miércoles de febrero de 2025. Aplica para compras en puntos de venta a domicilios llamando al 601-486-5000, en cruzverde.com o en la aplicación. Consulta términos y condiciones en cruzverde.com. ¡Ay! Mírela. La bienvenida, bienvenida a Shaka Blanco. Por favor, haz otra vez. Está entrando. tiene su outfit. Y eso que me falta la cadenita de monedas que me dio. ¿Por qué no la trajiste? No, la tengo en la maleta, es que venía en Transmilenio. No, te la tenías que poner. Ya, la estoy buscando. Artiga, tengo que ir a la notaría, acompáñame a la notaría. Pon ese cinturón, me atienden más rápido, te digo. Sí, obvio. Vamos. Ay, está linda, está con su camiseta. Está muy guapa, está muy guapa. La camiseta dice, las mujeres somos de las de la intuición. Las de la intuición. Tiene un pantalón de cuero con su cinturón que se acaba de poner. Tienes que tomarte una foto. Tremendo. Es Shaka Blanco. Shaka Blanco. Ay, qué rico. Te felicito. Hoy vi mucha gente en la calle ya lista. Ah, muy bien, como si jugara la selección. Es como si jugara la selección. Sí, yo no me imagino eso, como estuvo en Barranquilla, Dios mío. Imagínate eso. Anoche estuvo por ahí en un restaurante, ¿no? Estuvo en Andrés DC, ¿cierto? Sí. Con los hijos. Sí. Para arriba y para abajo con ellos, ¿no? Son sus lobitos. Sí. Eso es lindo, ese video me gustó. Ya lo muestran en el concierto, son sus lobitos. Cuando el lobo las dejó sola. ¿Sabías eso? ¿Qué? Tiene un video donde ella es loba. Está un lobo malo. Y está con la loba y sus dos lobitos. Uno más grande que el otro, pues Milán y Sasha. Uh-huh. Y en un momento el lobo malo se va. Y ellos dos quedan en medio de una tormenta durísima, cargándose ya los lobitos en la espalda. Ay, muy lindo. Y se volvió viral un video de Barranquilla, de los asistentes, insultando a Piqué mientras salía el video de los lobos. Y hay camisetas. Piqué vale. Exacto. Exacto. Colombia. Ay, no, Colombia siendo noticia por las razones. Como la peluca. Somos noticia. Ah, ¿vieron? La narcopeluca, ¿vieron? Sí. Somos noticia mundial por una narcopeluca. Pero no creen que ese ya lo. O sea, ya tuvieron que haber pasado varios con esa peluca. Para que hayan cogido ahorita uno. Yo siempre creo que es que lo sapean. Para que la atención esté ahí mientras pasan otros. Próximamente. Sí, siempre hay. Sí, en ese mercado de las mulas. Porque eso es un mercado, ¿no? Sí. Sí, como dice Cata, siempre hay un chivo expiatorio. Sí, claro, siempre hay uno ahí. Siempre dejan a uno o dos que se caigan. Y precisamente ese que cogieron. Pero no sé si sea que dejan que se caigan, sino que simplemente mandan un montón y lo que dice Cata, pues uno o dos no logran pasar. O por distracción, para que pase el resto. Ajá. Están aquí. Sí, pero es que el tema de la distracción tiene más que ver, es como con el nerviosismo y el. Como los signos del estrés y todas esas cosas. Alerta aeropuerto. Ay, no hagan eso. Yo lo veía, a mí me encantaba ver alerta aeropuerto. Y no sé, cuando no viajaba, a mí me pasaba que yo decía, ay, cuando fui a España, yo decía, ¿será que están grabando los de alerta aeropuerto? Pero eso, ¿quién era? Pero real, eso es falso, todo falso, ¿no? Eso es falso, todo eso es alerta falso. ¿Ah, aeropuerto, sí? Es todo inventado. No me digan eso, porque yo creo, así yo como la de la jueza bilingüe. No, es falso. Ningún inglés, ella sí dijo que era mentira. Aquí se habla todo en español. Caso cerrado. Eso sí es mentira todo. Pues Dilson Díaz de la Pestilencia participó en uno de esos casos, ¿se acuerdan? Sí. Ese capítulo es maravilloso, hace poco volvió Dilson, a salir. Dilson se. ¿Y Dilson por qué estuvo era? En un capítulo de esos de corte familiar. Porque les pagaban. Family Court. Pero porque era el caso de él. ¿Era creo algo? Que era porque lo había abandonado porque había abandonado al hijo o alguna cosa, entonces lo tenían Dilson. Que. Dilson. Fue el primer puesto que tuvo en Estados Unidos cuando se fue. A guerrear, cuando se fue a grabar el Balística con todo el combo de la peste. ¿Qué se va a imaginar? Que el cantante de uno de los grupos más punquetos en la historia, el más importante puede ser de la historia de Colombia, termine en un programa de. En un reality show. Es muy random ver eso. Pero la plata, amigos, la plata. Claro. Sí, necesitaba platica, claro. También voy y actúo. Sí, claro. Y allá era breve, pues era un día de trabajo breve. Y toma tus dólares. Sí. En caso cerrado se llamaba. ¿Será que nos dan mediodía por lo de Shakira? De pronto. Deberían. De estar por llegar al correo. sí, veamos a ver si esta vaina. Yo quiero tener un tatuaje, una rosa, y aparte de eso, quiero que me pongas tu nombre y que me lo hagas acá en la nalga, y porque te quiero tener toda la vida, y ese es el mejor recuerdo para tenerte toda la vida. Y yo le dije, bueno, buenísimo, claro, en la nalga con mayor razón. Increíble, es increíble. Pero me eso está ya lo habíamos hablado por antes, eso. Y yo le dije que no lo quería. No lo quería, me lo hizo cuando estaba tomada, qué casualidad, ¿no? Pues este caso me dice que así, que ella tiene ya 30 años y me dice que nunca había tomado en la vida, que quería probar alcohol. Y yo, pues, ¿cómo no va a haber tomado? Tomada, imagínese cómo pues no me va a agarrar mejor la dicho, primera antes, vez. Antes sí ha tomado. No, pero esta no fue había la tomado. Primera vez que se puso bien. No, no había tomado. Esa era la primera vez que tomaba. Primera vez en 30 años. Párele, en 30 años de su vida fue la primera vez que tomó, ¿sí? La primera vez que se echó marihuana. No, la no, primera marihuana, vez que no, se acostó con un hombre. Tomar, sí. ¿También se acostó con él? Ay, Dios. Pues claro. Él dice que hicimos el amor antes y después del tatuaje. No, la una palabra no con H. No, estaba... ya, no más. Ay, Dilson. Dilson. Dilson, en caso cerrado, la corte del pueblo se llamaba, el caso se llamaba el tatuaje en la nalga. Dios mío. Colombia, porque Colombia es así. Uno de nuestros, el mismo hombre que dijo fango, fango, exacto, fango. Uno de nuestros grandes punkeros, véalo ahí. Un prócer del punk. En caso cerrado. Es increíble, es Colombia, te lo juro que hay algo en el ambiente, en el aire, en la sangre, algo pasa. No, yo creo que es un poco, ahora... Esa fórmula nace en Estados Unidos, ¿no? Sí. Esa fórmula no es como una cosa muy original de los latinos. No, pero que eso se lo inventó Jerry Stringer. Es Colombia. Dilson es Colombia. En ese tema de los casos y de los escándalos y de los bonches. Laura en América y todo eso. De televisión, eso se lo inventó Jerry Springer. Okay. Pero se daban durísimo algunas veces, claro, físicamente. Siempre. Que pase el desgraciado. Y, you know, y eso de Laura en América, todo eso se lo inventó Jerry Springer. Sí. Ese formato es gringo, no horrible, latino. Horrible, horrible. Como la mayoría horrible de cosas en la televisión, menos Sábados Felices. No, porque... Sábados Felices sí es nuestro, originalmente es nuestro. Vamos, aplausos de pie, por favor. Claro, Homero Recochamboy. Bien. Bueno, Cata, mucha suerte en Shaq. Ay, muchas gracias. Pásala muy rico. Gracias, sí, seguro. Por favor, ponte la cadenita de monedas. Ya, me la puse. Tómate una foto. Me la voy a dejar puesta, sí, todo el necesito día. Necesito que sacudas ahí rápido, sí, para la radio. Así mueve las cadenas. A ver, espera. No las caerás, las cadenas. Pestures. Buen movimiento. ¡Oh, my goodness! Bueno, mañana en la X. Seguimos hablando de uniones, grandes colaboraciones a lo largo de la X más música, La Nación 103.9. Entonces, hay una que se puede decir es la más importante porque también se compartió, la han compartido, y es la unión de Michael Jackson, de Bob Dylan, de Quincy Jones, de Cyndi Lauper, todos con We Are the World. Okay. Esa sería para varios de nuestros oyentes la más importante.